Bueno, originales, ¿cómo le va? ¿Qué tal? 5:02 minutos, muchachos, a todos un solo saludo para que este patancillo no me maltrate cada vez que saludo. ¿Cómo estás, Jaime? Puede ser cualquiera, puede ser Orlando, puede ser Emilio, Nicolás o patancillas, ¿no les parece? Bueno, tranquilo. ¿Cómo vas, Jaime? ¿Cómo va tu jueves? Hombre, va muy bien, sabes que hoy creo que tenemos un gran show y bueno, lo que pasa es que yo cada vez que prometo un gran show no pasa, bueno, es mejor no prometer nada. Tengo unos arepazos brutales en donde creo personalmente, sí, que el ganador de los tres arepazos con más uno será Orlando Rivera. Ay. Ok, lindo momento. De una preciosura angelical. ¿Pero qué? Celestial. Bueno, ¿y qué más de vainas? ¿A la qué más cuentas, Nico? Oiga, imagínese, vea este inventario. A ver. Casi 20 huesos rotos. Ay, iba con lo mismo, Nicolás. 11 costillas. Déjelo. Fémur, rótula, T5, T6. Se refiere a las vértebras. Las vértebras. Odontoides, metacarpiano. Un pulgar, me bajé un diente, perforación de los dos pulmones. Las ibas baratando. Egan Bernal, hoy subió... Sí, hoy subió una historia, una foto en Instagram, en donde hace el inventario de su propia desgracia. De acuerdo a lo que dicen los médicos de la clínica La Sabana, ya dejó la unidad de cuidados intensivos y ya está en una unidad de cuidados intermedios y pronto va a ser, digamos, hospitalización, que es que lo pasan al cuarto. Pero ese balance que hace Egan Bernal de lo que fue su accidente marca que realmente la sacó muy barata en aquel choque, que además... ¿Barata? ¿Para su carrera barato? No, eso. Pero la sacó, se puede haber muerto. Pudo haber matado. Así de fácil. Sí. Y no solamente en el accidente. Pudo quedar paralítico. Se pudo haber muerto en cualquiera de las cirugías. Exacto. Delicadísimas, sí. Que pudo haber quedado. No, yo lo felicito y todo, pero muerto. La verdad es que el futuro sí es muy oscuro. No, pues sí, pero pues está vivo. No, está vivo. Que eso sí. Es, que está eso no vivo. Es poco. Eso no es poco. Eso es todo. Pues. O sea, y... de acuerdo a lo que estiman, digamos, los expertos, Egan Bernal se habría chocado contra el bus a 65 kilómetros por hora. A esa velocidad iba. Una locura. Por eso, la pregunta es... ¿Es en bicicleta? Él tiene que ya mirar una opción, ¿no? Pues que sea parecida al ciclismo, pero que sea diferente, ¿no? No, pues ahí va. Esperemos. Hay que esperar a ver cómo le termina de ir. ¿Pero qué tal ¿Qué el inventario? ¿Qué tal dos el inventario? ¿En 2 o 3 años? ¿Cómo? ¿En 2 o 3 años podría estar en nivel competitivo? Pues hay que esperar a ver cómo evoluciona, pues dar como un parte en ese sentido suele ser difícil porque puede que tome más, puede que tome menos, pero pues el balance es macabro, ¿no? ¿Pero se pierde el Giro, el Tour y la Vuelta a España este año? Sí, este año sí ya... Este año temporada, chao. No compite en temporada, claro, los objetivos que él tenía, sobre todo el Tour, termina siendo ya un objetivo perdido por cuenta de ese accidente que sufrió entrenando con el Ineos aquí en Colombia. Pero, bueno, pues qué bien que ya esté mucho mejor, que haya salido de ese estado crítico tan difícil en el que alcanzó a quedarse un rato... largo, con operaciones, como lo decía María Juliana, muy complicadas. Delicadas. Muy delicadas y que, bueno, al final, pues, por fortuna no han comprometido, pues, su vida, ¿no? Bueno, en términos también de su propia descripción, su propio análisis... ¿Qué piensa Reinaldo Rueda o Colombia de la vida de él en términos de entrenador de Colombia? ¿Cómo así? ¿Ah? O sea, ¿se ha pensado en sacar ese man o sigue? ¿A quién? ¿A Reinaldo Rueda? Sí, pregunto. Pues se ha hablado que, o sea, hay dudas sobre su continuidad, sobre si debe permanecer en estos dos partidos que faltan, si se debe traer otro técnico, pero ¿a quién trae uno para dos partidos? No sé. Yo sé a quién. Es como difícil. Yo dejaría a Reinaldo Rueda Nicolás estos dos Samper. No, ¿qué? Nos vamos a la B. No, porque usted sabe que son los cambios. Se sienta ahí 2 partidos y dice, Reinaldo, asistente. ¿Ya? Sí, bueno. Y empieza a hablar y ya, y pone y quita. Y bueno. ¿No son cinco cambios? Pero es que imagínese que un técnico interino. Imagínese esto, o sea, solamente suponga este escenario. No, yo no me imagino nada, yo solicito respeto. No, por eso, pero imagínese este escenario, que un técnico interino, Nicolás Samper, llega a la Selección Colombia y resulta que... No, es un asesor. No, un técnico, no, listo, saca una rueda y llega un técnico, y llega Nicolás Samper, y le gana a Bolivia y a Venezuela. No, ponte esto que puede pasar, y de pronto se dan todos los resultados para que Nicolás Samper con la Selección Colombia... entra el repechaje contra Asia y gane el repechaje, o sea, y llegue al mundial. El mundial, ahí qué hacen, pues se va de los originales, le pagan los 6 millones de dólares de rigor y haga otra vida, hermano, y nos lleva, hombre, sí, a semis por lo eso menos, eso está bien, ¿no? Nah, hombre, y tu padrino, tema del día, Nicolás, tanto te ama, confía en ti, hazle caso. Sí, es sí. Verdad, a ver si pronto ganan en los Nicolás. Arepasos viendo una serie. ¿Cuál ha sido el máximo de capítulos que te has visto en una misma sentada? ¿Qué fue lo que te cautivó? Sí. Uy. Tremendo, ¿ah? Yo muchos. Difícil de elegir cuál de todas. No sé cuántos. Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes. A la pregunta, Nicolás. Viendo una serie, ¿cuál ha sido el máximo de capítulos que te has visto en una misma sentada? ¿Qué fue lo que te cautivó? Probabilidad de que esta vaina la han montado a tiempo, 2%. Leo. Buenas tardes. Nada más. Y no hay más. O sea, aquí les venga ahora, aquí les pusieron el tema del día. ¿A las 2 de la tarde? Pues, bueno, no ha escrito nadie. Nico. Sí. Game of Thrones. Perdón, es que voy a hablar muy latino. Ah, sí. O Game of Thrones. ¿Cómo, verdad? La serie completa en 2 semanas. Esa vaina es bazuco puro. Lástima el final. Yo nunca leí. Una le serie cogí. Llamada... Oiga, yo la vi completa en una Semana Santa. Uy. Una serie llamada You. Me vi 7 capítulos seguidos solo por ver la frialdad del cinismo del man, por asesinar a sus parejas, por casquiflojas. Me aterra esa serie. Sí, es horrible. Años atrás, no hay más, hay 2. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? ¿Qué más de Valles? Bien, ¿cómo vas tú? ¿Cómo va nuestra entrevista pendiente? ¿Qué sabemos, pero sin decir detalles? ¿Para qué día? No, el personaje todavía no ha respondido a mi mensaje. Es que yo conozco. Ponga a Orlando a desesperarla, por favor. Ok, lo haré. Por favor, pero acuérdese, yo sé por qué le digo mis vainas. Empecemos con música. Listo. Voy entonces con un adelanto de... lo que va a ser el concierto en El Sabor de la Noche de hoy. Hoy tenemos a Santana. Varios conciertos desde su carrera. Va a estar el show en Woodstock. Va a estar, por ejemplo, este concierto que se hizo en Guadalajara. Y de ahí viene esta canción con Miguel como invitado especial. Aquí está María María. En los originales, El Mundo al Instante. El mundo al instante, hay una sección que yo quisiera que hiciéramos. Cristian, no le bajes tanto a la cortina, por favor. Y no, bueno, Orlando, maneje usted la vaina. Bueno, mira, esta no es, pero yo creo que es los códigos. Nico, hay que hacer esa sección. Ah, ok, sí. Hay que tener códigos. Esto hace parte de los códigos. Y es de esas pocas personas que en este momento existen. Y yo lo diría en esta sección de nuestro cliente Chevrolet, que lo saludamos. Que los caballeros no tienen memoria, eso se ha ido al olvido, ¿sabes? Sí. Excepto este caso. Lo voy a leer corto. Uno de los hombres más poderosos de los superpoderosos en la industria de los medios de Estados Unidos, Jeff Zucker, presidente desde 2013 de CNN y de la división de noticias y deportes de su empresa matriz Warner Media, renunció ayer por la relación con una compañera de trabajo, una alta ejecutiva de marketing, de la emisora Allison Ghost. Una relación concertada. Se daban sinfonías de amor. No sé cómo explicar. Sí. Es que estaba obligado a compartir su información según las normas de la compañía. Zucker, presidente que renunció ayer, fue interrogado en el transcurso de la investigación sobre el expresentador de la CNN, Chris Cuomo. ¿Se acuerdan de Chris, los hermanos Cuomo? ¿Cómo olvidarlo? Andrew, Chris. A Chris también lo sacaron. Y su implicación en la defensa ante las acusaciones de acoso sexual de su hermano Andrew Cuomo, que fue gobernador de Nueva York. Y pues y cayó debido a denuncias. Pues es que ya Chris era insostenible en la empresa. Porque seguía como si el hermano fuera un brigadier de la República. Sigo. Sí. Allá descubrieron la relación del señor Zucker. Me preguntaron sobre una relación consensuada con una de mis colegas más cercanas, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años. Reconocí que la relación había evolucionado en los últimos tiempos. Me pidieron que revelara cuándo empezamos y para qué, y no lo hice. ¿Y saben qué? Me equivoqué. Por eso decidí renunciar. No, yo quiero dejar que no me toquen a esa chica. Eso bueno, es un tema honor. Entre los dos. Me voy bueno, y no abro mi boca. Pues muy bien. Sí. Me voy. Me parece muy bien, le cuento. También. Un caballero. Los caballeros no tienen memoria. Hoy en día un caballero sin memoria. Que se lo come el tigre. Eso me inspira pocos, a una vaina pocos, que se pocos. Llama. En los originales, y pongo unos códigos binarios, unos sonidos de códigos. Y dice: gente con códigos. Gente con códigos. Y no se dé coba porque usted a veces le fallan a todos. Diga, no. ¿Qué? A mí nunca. ¿Qué? ¿Fallar qué? Los códigos. Nunca. Todos los códigos pues, los tengo. Usted yo. Es Jeff Zucker. Sí, yo soy así. Este es un ídolo. Debe ser. Oiga, hermano, hágame un favor. Díganos hace cuánto salía y díganos cuál era la relación. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo me voy. Pero ¿cómo yo no corresponde? Voy a vender a esta mujer. Le dio el lugar. Muy bien. Sí. Él no se muy dio bien. El lugar, lo echaron. No, le dio el lugar a ella. Claro, muy bueno, bien el hombre. Los caballeros no tienen memoria. A mí que me cuente hoy en día qué caballero no tiene memoria. Eso se ha vuelto una pesadilla. De acuerdo. Yo me acuerdo. Yo no tengo memoria, pero yo me acuerdo. He compartido a Nico algunas memorias, pero Nico me dice, es que yo no le creo nada. Entonces le dije, listo, dejamos así, ¿sí o no? Sí, exacto, yo no creo, la verdad. Exacto. Mucho helio en esas historias, muy infladas. Yo sé quién sabe o el mundo al instante. Yo sé quién sabe. El mundo al instante. Nico, por favor. Jair Bolsonaro. Ay, ¿qué hizo ahora? Ya dijo que 11 de sus 23 ministros van a dejar el gobierno el próximo 31 de marzo. Muy merecido, mijo. Por un motivo. ¿Cuál? Varios de ellos se van a presentar para varios cargos en las elecciones de octubre. Entonces bueno, Bolsonaro no contó qué ministros van a dejar sus carteras. Recuerden que Bolsonaro en Brasil ha cambiado mucho su gabinete ministerial, incluso por enfrentamientos casi que personales que ha tenido el presidente con algunos de las personas que están encargadas de las carteras. Por ejemplo, con el de salud tuvo una cantidad de inconvenientes y lo relevó después de que el de salud dijera que había que tomar unas medidas más importantes para el COVID, después echó reversa, bueno, en fin, hubo una cantidad... A lo Trump, ¿no? De rollo. Sí, claro, Bolsonaro es muy de ese estilo. Pero, por ejemplo, Tarcisio Gómez, que hace parte del Ministerio de Infraestructura, que debe ser como el Ministerio de Desarrollo, algo así, se va a ir, ese es uno de los que se sabe que se va, porque Bolsonaro lo quiere a él como candidato para el gobierno regional de Sao Paulo. Entonces, lo que dicen las leyes brasileñas es que usted tiene que dejar, si usted tiene un cargo público, tiene que dejar 6 meses antes de elecciones ese lugar. Por eso se viene una gran diáspora, un éxodo gigante de ministros en Brasil. No, iba bien, pero con diáspora ahí. Y éxodos, no, o sea... Deja así, hermano. We have a great show tonight. No, yo digo eso y no, y falla. En cualquier momento María Juliana me indispone con el público, Nico. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Qué hizo? Vamos con música, Emilio, por favor. Tranquilo. Listo, vamos a continuar yo con también, esto que dice así. Pero te desesperas. Esta es la música del Hotel Cos de París. Aquí está Louis Austin con Glamour Girl. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Es que yo con este homenaje ya Nicolás arranca mal. A ver. Pero lo voy a inspirar para los arepasos. En un día como hoy, nació en 1689 Blas de Lezo. No me diga, hombre. Sí, un almirante español. Claro. Tiene que ver mucho con Cartagena, ¿no? Claro. Morgan Fairchild. ¿No se acuerda de ese bombón? Sí, cómo olvidarla, ¿verdad? ¿De qué película? Pues tantas hizo. Diga sí, una. Yo sé, corrijan a Nico. En los originales. ¿Pero en qué película lo impactó Nico? La corrección. No, ya les digo cuál se hizo. 6 horas de programa solamente hablando de Morgan Fairchild. No era una mona. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Se hizo popular en los años 70 y 80 por sus papeles en series de televisión. Era linda Morgan, yo solo quiero que la miren. 1.63, ojos azules, cabello rubio, con un buen contenido de lacta. ¡No! Déjame, déjenme. ¿Sí? Estoy buscando la serie porque la pasamos nosotros. Pérez y verá, yo le digo en la película, hombre. Ay, caramba. De televisión. Estuvo en Dallas, ¿no? Esa era. ¡Ay, Flamingo Road! ¡Hombre! ¡Uy! Mirá el globo de oro. Era puro cuerpo, ¿yo? Una monita de esas gringas bellas. Sigo con mi historia. En un día como hoy nació Hernán Darío Gómez. ¡Hombre, el bolillo! ¡Qué gran entrenador! ¡Qué historial! ¡Qué figura! ¡Genio y figura! ¡Claro! Se le engrasó un poco su imagen. ¿Ese no fue el que le pegó a su esposa? Sí, sí, sí. Okay. No era la esposa. No, bien. Era su amante ya. Ese es el problema. Sí, ese fue el rollo, claro. Bueno, Nico... John Spence de la banda No Doubt, no pongo nada. Ay, si quiere. Imagínense. Uy, qué descanso. Nació Oscar Córdoba. Hombre, Oscarito Córdoba, claro. Nos eliminó en el. No, hombre, Estados tranquilo. Unidos, pero buena gente. Malo con no, gangues. No, hombre, tranquilo. Sean Kingston, cantante americano. ¿Y saben quién nació hoy? ¿Quién? Emilio, cuéntanos. Yo porque, bueno, pues por ejemplo les tengo este. Un día como hoy nació Dennis Edwards, que fue muy famoso por haber sido miembro de The Temptations. Uh-huh. Y él fue la voz principal en uno de los temas más importantes de la carrera de ellos. Nació en el 43 y vamos a recordar esta canción que yo creo que es la más famosa que él grabó con los Temptations. Aquí está Papa Was a Rolling Stone. En un día como hoy, Sean Kingston, cantante americano, Pedrito Nay, trompetista cubano, ¡hombre! Mario de Celia. Cabecita de algodón. Carlos Mayolo. Un copito. Descansen. Uy, Mayolo, ídolo. María, gran cineasta. María Schneider, actriz francesa, que fue literalmente violada por Marlon Brando. Sí, claro. Con participación de Bertolucci en una escena, pues, por el camino a la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan. Listo. Y en un día como hoy también nació o murió. Murió, y fue el día del famoso accidente. Uh-huh. Dale, Emilio. Pues un día como hoy murió Richie Valens en el 59. Y recordemos que ese día se le conoce como el día en que la música murió, The Day the Music Died. porque en ese avión se murieron Richie Valens, Buddy Holly y The Big Bopper. Y vamos a recordar el tema más famoso de Richie Valens, una canción mexicana, La Bamba. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el Concierto de la Noche. El Concierto de la Noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. En los originales, una nota tecnológica. Pues tecnológico es lo que pasa en la industria de la medicina. Es una terapia que se llama CAR-T y ha dado unos resultados increíbles, y esto lo anuncia la revista Nature. 10 años después de su primera aplicación se presentan los resultados en 2 pacientes tratados en Estados Unidos y en el mundo. La terapia CART, en resumen, es un medicamento, no es un medicamento al uso, es un fármaco vivo que se fabrica para cada enfermo con una elaboración particular. Se extraen las células del sistema inmunológico, los linfocitos T, se modifican genéticamente para que sean más potentes y selectivos y se vuelven a infundir en el paciente. Y tengo la foto de Rock Olson, fue uno de los primeros pacientes que aceptó este tratamiento, pues que es experimental, y lleva 10 años curado de la leucemia. El artículo de Nature documenta el seguimiento de 2 pacientes y brinda por primera vez la información sobre cuánto tiempo pueden durar los efectos del tratamiento, que eran las principales dudas. 2 pacientes cumplen hoy 10 años libres de leucemia, que es una enfermedad maravilloso, infinitamente mortal. Se llama CAR-T. CAR a rayita T. María Julián, tecnología. Bueno, hemos hablado mucho del metaverso, ¿no, Jaime? Es ese espacio virtual que no entendemos muy bien, no, en el que la gente... No, yo no quisiera entenderlo nunca, pero sí que... En el que la gente está empezando como a crear sus avatares y sus casas y comprar cosas y tener como por unas eso, vidas. Por eso, yo estoy bien. Yo estoy feliz pero, aquí. Hombre, estamos tan rico. ¿Quieres que te dé un poquito más de rabia? Bien. Te voy a contar esto. No, mi amor, porque estamos en una sección tecnológica. No, pero está buena, la mira. La rabia no importa. Esta se llama... Ella se llama Nina Jane Patel, es una mujer que sabe mucho de ese tema del metaverso, tiene su avatar, tiene su casa y pasa mucho tiempo de su día a día metida en este mundo virtual. Ella es del Reino Unido y ha denunciado que le pasó algo en el mundo virtual, que fue virtualmente violada en grupo por múltiples avatares masculinos mientras jugaba un Nico, juego. No se quite los audífonos, fresco, aguante. No, déjeme. Un juego que se llama Horizon Worlds. Es un juego de realidad virtual dentro del metaverso que fue lanzado pues, por Facebook. Ella denunció que 3 o 4 avatares masculinos la insultaron, le gritaron y la violaron en el metaverso, cosas que yo honestamente no entiendo. Pero bueno, ella es muy conocida en el mundo, digamos, tecnológico. Ella tiene, de hecho, como una empresa de consultoría para asesorar a las personas para entrar en el metaverso. Y pues esta noticia le ha dado la vuelta al mundo. Dice que fue una experiencia horrible, que ocurrió muy rápido, que no tuvo tiempo de protegerse y que quedó paralizada. ¡Rorro! Perdón. ¿Qué? Perdón. Nico, ¿cómo va? ¿Qué le pasó, hombre? No, estoy nervioso. No, cálmese. Bueno, acuérdense que falta un día para la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. ¡Rorro! Perdón. Como Angelines Fernández está usted. Más churro. Mire, Beijing 2022, falta un día. Y acuérdense de mí, la sacan del estadio. Ah, sí, ellos lo tienen claro. Están volando, hermano. Sí, la tienen clarísima. Eso todo el mundo, eso no, hombre. Bueno, este es el primer, ese es el segundo olímpico que hace China después de que fueron los anfitriones de, recuerden, los Juegos Olímpicos del 2008. Sí. Una de las mejores aperturas, ceremonia de apertura en la historia de los olímpicos. Sí. Esos sí. chinos se movían. No, esos tipos no tienen miedo para eso. Y del 88, del 80, dije, 88, para acá, imagínense lo que han crecido tecnológicamente. No, pues qué, un volador. Todo el mundo en sus... Y a mí me gustan los Olímpicos de invierno, lo que pasa es que es una vaina cero popular en Colombia. No. Es que ¿quién participa en esos juegos colombianos? No, pero sí hay... ¿Un árbitro? Sí, no, pero no, creo que sí hay un par de participantes colombianos, si no estoy mal, que hacen parte ¿Cuáles de... ¿Cuáles son sus probabilidades de éxito? Sí, creo que son tres, me dice Orly. Sí, claro, hay tres deportistas que están haciendo parte de los Olímpicos de Invierno en Colombia. Bueno, Colombia. Sandro Abel Rengifo, Laura Gómez y Michael Poetos. No, hermano, qué locura. Y tienen el mismo... Sí. ¿La misma radiografía de éxito que Reinaldo Rueda? No, o tranquilo, más? Hombre, tranquilo. Deje. No estoy tranquilo. Deje así. Yo no puedo dejar que usted dijo ayer que usted consideraba que ese equipo no merecía ir al Mundial para que diga ahorita que deje. No, yo, tranquilo. Mire, Laura Gómez, Michael Potos. Ahí está grabado el audio, ¿no? Nick, Orlando, ¿no? ¿Y yo qué dije? No. ¿Y tú qué dijiste? ¿Y yo qué dije? El primero que dije, no sé. Bueno, ya volvemos. Sí, sí, sí. Fue quien lo escribió. Cuando en enero de 2020 Harry o Enrique de Inglaterra y la bellísima para María Juliana Meghan Markle decidieron poner fin a su vida como miembros de los Windsor, dejaban atrás no solo una familia, sino también un seguro estable, empleo de por vida. Los compromisos oficiales que al estar al servicio de la reina les proporcionaban títulos, ingresos enormes, imagen pública. Dos años después de esa retirada, la reina Isabel II ha empezado allá a terminar de cortar los cables pendientes y a reorganizar su casa. Y eso trae consigo dar el paso final de despojar a su nieto y a la bellísima Meghan Markle, para mí no, de el último beneficio que tenían, las jefaturas de sus patronatos. Como bien explica la página de la familia real británica, sus miembros están vinculados con cientos de asociaciones benéficas, militares, cuerpos profesionales y organizaciones de servicio público, algunas muy conocidas y otras más pequeñas y especializadas o situadas en el ámbito local. Cuando un Windsor es patrón de una asociación, el beneficio es doble. Para esa persona supone la oportunidad de vincularse a una causa, hacer acciones en su favor, a ganar plata y aparecer en actos públicos de un determinado ámbito, mientras que la organización recibe una gran visibilidad. Pues me tocó hacerlo doble. Pero doble, pero no voy a responder la primera parte. ¿Ok? No, o sea, no podemos preguntar. ¿Cuántos? ¿Sí? No. No entendí. No, el que pregunte menos dos. Ah, ok, el listo. Más claro no puedo preguntar. ¿Cuántos patronatos tiene actualmente la reina Isabel? Eso era lo que él decía, que no podíamos preguntar. No, que es un patronato y pues le pongo menos. No, por eso. Yo no he dicho nada. Ya se acabó la música y solo tengo una respuesta, ¿no? Menos dos para Mónica Martínez. No contestó. ¿Cómo así? Le contestaste a otro Jaime. Sí. De verdad. Eso puede pasar. Y dice, la que más le pasa, ¿no? No, no puede ser. Sí, me pasa todo. Jaime, por favor, no me lo pongas. ¿Qué? No me pongas. Tienes menos cuatro. Hay un, solamente hay un entrenador de perros que ha recibido un poco de respuestas de un arepazo. Dale, yo, el entrenador de mi perro, a cada rato le responde el arepazo. No, y me va a decir, Jaime, ¿15 de qué? ¿De qué hablas? En este punto, no poner menos unos porque pa' aquí. Mira, te voy a mostrar. Todos están demasiado lejos. No, a mí no me muestres nada que yo no leo. Yo estoy en mi programa. Oh, no me pongas. Segunda pregunta: ¿cuántos patronatos tiene Harry? El expríncipe Harry de Inglaterra, Enrique. Es que ya se los quitan mañana. No sé. Acuérdense que con los números soy delicado. Tampoco voy a criticarlos en esta respuesta. No pongo menos uno tampoco, ni el que más lejos, ni nada. Pues, digamos que Nicolás está cerca, pero en el anterior estaba lejos, no pongo nada. Menos dos para Mónica. ¿Otra vez? No hay puntos para nadie acá. No, tú no. Aquí estuviste muy sólida. La reina Isabel tiene 600 patronatos. Pues, para que se den una idea. ¿Qué pasa? Y Enrique, el cretinazo que le puso a su hijo Archie, porque es igual de pelirrojo que él, igual al cómic, tiene 16. ¿Cómo va el arepazo? ¿Les gustó? Bueno, ¿no, Nico? Bueno, buen arepazo. Sí. Chévere. Bueno. ¿Cómo va el arepazo? Mónica tiene menos 8 puntos. No. Orlando y yo estamos empatados con menos 3 puntos. Y Nico tiene menos 2 puntos. No, me da pena, pero Nico tenía 2 puntos ayer. Bueno, tranquilo. No tenía nada. O sea, Nico... No, nada, está negro. Está estático. Pero déjame soñar, por lo menos. Ah, bueno. Pero sí, es tu fantasía. ¿Puedo decir algo sin que se pongan bravos? Sí, claro. Pues ya estamos acostumbrados. En el tercer día de programa va ganando. Eso es todo. Sí. Pues, pero ganando es negativo. No, pero eso no es ganar. Perder es ganar un poco. No, Nicolás, no seas conformista. Esfuérzate un poquito más. Queda tiempo, yo empiezo lento. ¿Y cómo pone el periódico? Sí, está pues como así, como tranquilo. Relajado en la sala de la casa. Bueno. Todo bien, pero oiga, los patronatos, Nico, ¿cómo le quitan los...? No, es que cada patronato es plata para el chino. Claro, es billete. Verdad, fue un pelotudo. Bueno, pero pues déjelo el chino, pues que encuentre a ver la manera de que, tienda una cama, al menos. Ya con que tienda una cama, el mundo está salvo. Que se revuelva un huevito. ¿Cómo se llama? Sí. Que se caliente una arepa. ¿Cómo se llama la sección de los inútiles, Nico? Los holgazanes. Ah, es que tengo unos holgazanes, pero es que todos son holgazanes. Ah, es que esta era holgazanes, hombre. Pero con toda, ¿oyó? Uy, estos son los peores, hermano. Holgazanes de tiempo completo. Yo pongo aquí, ¿qué es lo que pongo acá? No, no puse nada, pero estos son holgazanes serios, ¿no? Pero con toda, ¿oyó? Bueno, despegamos, por favor. Primera vez que despegamos como con tiempo. Emilio Sánchez, por favor, continuemos con música, que esto está buenísimo, a la buenísima. Listo, vamos ahora con uno de los grandes éxitos de los Black Eyed Peas, del primer disco que hicieron con Fergie, Elephunk del 2003, aquí está Shut Up. Bueno. ¿Qué les cuento? Es que tengo tantos temas, pero pues... Me sugiero, Orlando, que corte. Pues corte es corto, ¿no? Pero, pues, vamos a leer una sección corte. No todas las empresas que tuvieron que bajar la persiana en España por la crisis de la pandemia han podido volver a subirla. De hecho, les doy este dato. Al 31 de diciembre de 2021, el país cuenta con 1.411.000 compañías. Es bastante. dadas de alta en la Seguridad Social frente a 1.489.733 que tenía en febrero de 2020 antes de que comenzara el COVID. Es decir, que en España se han cerrado 77.831 empresas por cuenta del COVID. Era todo, pero me parece que es bastante, ¿no? 80.000 empresas. ¿No? Mucho. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad, es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! Nico, antes de seguir aquí, ¿usted por qué no me cuenta cómo fue el efecto de Bosquis Orlando? Porque se parece a ¿cuál? Juan Darth Vader. Es muy bueno, ¿no? ¿Cuál? Porque es como celestial, es como desde el más allá. Sí, óigame, imagínese que pues, a mí me parece usted un cretino. Es que es lo casual. A ver. Yo alguna vez celebré mi cumpleaños, que yo lo celebro siempre cuando viajo, siempre. Y en esa ocasión, sin dar detalles del restaurante, estuve con mi hija Cristina, con Emilio, con Katy, que no era nada mío, y con un combo de amigos estuvimos allá celebrándolo en un restaurante de una pompa y una vaina, pues que yo dije, yo no vuelvo nunca más, pero fui. Hoy en día es un restaurante de 3 estrellas Michelin, se llama, ¿cómo se llama esta vaina? 11 Madison Park. Y quedan el número 11... de la avenida Madison en Nueva York. Y me encuentro con esta nota y yo no sé para dónde agarrar. Me la encontré en mi clase de francés y dice así más o menos: el chef Daniel Hume, que tiene 3 estrellas Michelin para su restaurante 11 Madison Park, ha decidido que su cocina a partir de ahora será vegetariana. Yo dije, bueno. Y a la derecha muestran un plato, no, ningún bien. A la derecha muestran un plato, o sea, yo no soy de esa onda, pero respeto. Sí, por eso, por eso. Muestran un plato que está indicado para reemplazar el caviar. Y él hace los granos del caviar de un árbol japonés que se llama tomburi. Y lo sirve con arvejas debajo a la manera de un gran beluga. Ahí ya me parece un poco cansón. Y al final, porque esta es la parte que me enfermó un poquito, ¿qué se entiende por gastronomía vegetal? Es una clasificación que ponen en lo que se titularía We Are a Smart World. Ya somos un mundo inteligente. Yo sigo siendo el mismo bruto que ustedes conocen desde el día cero. Yo voy a decir... La comida vegetal tiene que tener por lo menos 2/3 partes del menú exclusivo de los vegetales. Para recordar, y ahí hacen las 3 definiciones, yo dije, bueno, yo repito, yo soy el más bruto del Smart World. Y yo no como carne mucha ni nada de eso, me gusta el pescado y otras vainas, pero dice, los vegetarianos no consumen ni carne ni pescado, pero sí aceptan los huevos y los lácteos. Delicioso. Yo no hago parte de esa inteligencia. Y ahora viene otra parte. En francés se llama le végétarien. Y la siguiente es le végétalien. O sea, los veganos. Entonces, estos son un poquito más duros. Estos no consumen ningún producto de origen animal, ni siquiera la mantequilla, ni la miel. Listo. Pero otra tercera categoría que se llama cuando son veganos puros y duros. Sí. Sí le pido a Nicolás que por favor. Es como la sección más radical, dice usted. Ah, esa sí no la conozco, eso sí pues, no sé quiénes son. Se aplica la no explotación de animales en toda forma de vida. Y me contaba mi profesor de francés que yo tengo un sobrino que es así. Ah, sí. Y le dije, pero es que hace entonces, esto. ¿Qué comen? Y me dijo, oh, no, pues. O sea, de, quiero no, saber realmente. No, no usan zapatos de cuero, claro, pero no usan cuero, suéteres de lana. Pero qué plastilina, ¿qué comen? No sé. Ah, pues vegetales. No sé. No, no usan. Muchas cosas. Sí. Y le dije al profesor, ¿y cómo es tu man? Y me dijo, no, imagínate que el tipo una vez me puse unos zapatos de cuero y dijo, yo no vuelvo a tu casa. Le dije, dile que no vuelva. Y ¿sabes qué? Me regaló como 8 suéteres de lana. Y cuando le leí eso me dijo, ay, ya sé por qué me lo regaló. Porque no se ponen lana, claro, para un suéter. No son, no son lana. Claro no, son unos cretinos. Otra vez la sección, por favor, Orlando. De verdad. Qué niño más majadero. Pero no, de verdad. Ahí, ahí. Yo tengo otro cretino. Muchacho, ¿tú tienes cretinos? Los originales. No, no hay más cretinos. Los majaderos. Aquellos más que este cretinos no, es que, esto hay que, dejarlo que así. Pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen. Muy buena esa voz. Ni lo que hacen. No, el tuyo está también. Muchacho, concurso. Muchacho. Es que de verdad. Qué niño más majadero. Muchacho, muchacho. Es que dentro de todo ese movimiento también una vaina casual. Es que yo creo que esas convicciones. No sé. Yo después conocí a otra persona, no hace muchos años, que pero también conoce que venía de una familia vegana o vegetariana, no sé qué. Y es muy cercano a la familia, es de la familia nuestra. Pues, política no mía, de otra persona. Y el man lo conocimos y el man es solo, por favor, dame algo que sea solo vegetal. Tú tienes lechuga y le sacaba lechuga. Mm. Hoy en día, traga callos, ¿así? Riñones. Claro, el tipo se mamó. Se casó con una persona peor de pesadamente complicada. Pero bueno, de vez en cuando se come un pescado y le gusta chupar. Eso no existe en un vegano, ¿no? Pero no este sé, es ¿no el vegano tampoco? Puro. No, creo que no. Puro y duro, Nico. Vegano puro y duro. No acepta ninguna forma animal en su vida, incluyendo no ponerse cosas de piel. Es el extremo. Ni lana en su ropa. No. O sea, ¿de qué son los pantalones? Es que el drill pero es lana. Pero la lana ¿no? también parece una bobada. Pues no, pues claro. Ni siquiera pero matan mi amor, a las ovejas. Habla con ellos. Pero imagínate las ovejas pobrecitas. Imagínate una vicuña, hecho, un saco de vicuña. Dios creó muchos animales para que el tipo le dé usted un guanaco. Alimentar. Imagínese. O sea, Dios lo hizo con ese. Yo considero que ese movimiento es cretino. Respeto a los vegetarianos, pero no hago parte de ese concurso. Estaré dispuesto a aceptar a una esposa vegetariana que lo cumpla. Y si no come nada sino vegetales, pues que mire a ver qué hace. Pero yo lo mío no lo negocio, ¿eh? Mm. Punto. Es que lo cambien a uno ya esto no muy viejo, ¿no, Nico? No, por eso ya no se puede. Yo ya no puedo. Entonces acuérdense, vegetarianos, veganos y veganos de línea dura, ¿no? Claro, exacto, radicales. Ya un vegano no te come nada. Nada es nada, ni siquiera miel. Porque viene de una abeja. De verdad. ¿Tú te imaginas salir con una persona así a un restaurante? No, pues les toca comer. Ven, te invito a comer a mi casa. Alfalfa y bambú. O sea, toca, pásame por favor pero una lista de ingredientes. Pero yo conozco una prima de Emilio que ella es vegana seria y hay que tenerle ensalada y se siente orgullosa. Eso no es bueno para la vida. Bueno, pero y sacan un roast beef. Bueno, yo respeto, pero que no lo pongan a uno. Vaya comida, ¿no? Claro, pues sí. ¿Por qué no vas comida? Los matrimonios la pregunta como bueno, pero si ¿por qué no vegano, vas comida? Pero avise. ¿Por qué uno tiene que dar comida vegana si no está en su agenda? Pero generalmente llega ellas, comida. Ella siempre en todos los compromisos, trae, en todas las comidas, no tiene su plato trae aparte. Tu topper. Sí. Yo ya no más plato aparte, que es que mira, hay dos veganos que no vayan, que lleguen comidos. No. Nos ahorramos dos platos. Claro, pero ¿por qué les pues sí, tengo que hacer una vaina especial? Sí, muy para en mi matrimonio, pues, en sí. mi último matrimonio. Mira, hay tres veganos. Por favor, que vengan comido. No, que claro. eso es un de... Pero porque uno no, de sí los veganos cuenta, era de sí la... Yo los tendría en cuenta. Yo no los tendría en cuenta. Ah, no, yo estoy seguro porque que si fueran 50 veganos, de mi familia los y cuenta. El otro de sí. la familia de Katy, le dije, mira, yo no, que lleguen comidos. Pero ¿para qué? ¿Para qué le sirves una ensalada de lechuga, tomate y cebolla en la mitad de una celebración? Pídala al cuarto, pero no, ¿no? creas. Le vale 8,000 pesos. Hay un montón de opciones. De verdad que ese tema de la comida vegetariana. Ay, ¿qué quieres que le hagamos? Mucho. En serio, la hamburguesa, la hamburguesa vegana, de que es de lentejas. Pero no, es rica, es rica. En los catering. Pero ¿por qué no la compran? Pero yo, ¿por qué me voy a...? No vayan al matrimonio. No, pues yo, por ejemplo, almorcé con una carne, como carne hamburguesa, pero de pollo vegetariana. Eso se llama empatía. Una carne entonces, hamburguesa pues, de pollo hay unas vegetariana. Que son más empáticas que otras. Hay una hamburguesa que es se llama... el huracán, exception más extraño que de la gastronomía. O sea, hamburguesa de, hamburguesa de pollo vegana. De pollo hay una hamburguesa que se llama hay una hamburguesa que se llama la hamburguesa imposible, The Impossible Burger, que es hecha, si no estoy mal, y con la molécula de la carne. ¿Tú pretendes que yo le sirva a las dos personas en matrimonio una Impossible Burger? No, que no alguna, vayan. Alguna opción habrá por no. no la daré yo. Bueno, está punto. Bien, no la dé, estás en todo tu derecho. Y cuando llegan a, mi, a una reunión claro. a mi casa, mira, es que ella es vegetariana. Mira, ahí hay una lechuga y un tomate y una cebolla que se haga una ensalada. Hácela tú, la mamá. Yo no. ¿Por qué? Uno con ese ámbito... No es que yo sirva mucha carne, yo soy anticarne. O sea, yo no soy carnívoro. Roja, ¿no? Yo soy un hombre de pescado toda uh-huh. mi vida y lo conocí viejo. Me parece lo máximo. Pero ya eso de... ¿tú tienes una pasta que no sea pasta? Pasta sin gluten. Además, ¿sin gluten? Todo el tiempo están tratando huevos, de asimilar y yo algo. Digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Huevo, ¿no? Huevo, claro. No, la pasta sin gluten es una manera que... Y un día, curiosamente... Por adelgazar, yo quiero una pasta sin gluten. Hice mi mejor salsa y la puse en la pasta. ¿Y no? Y perdí mi tiempo y mi honra. No, es que no funciona. Pero hay personas que por enfermedades sí tienen que sí, a veces cambiar sí. muchas cosas. Ah, no, pero... Pues, por ejemplo, con gluten, pero imagínate. Tienen que llevar su... O el azúcar. Pues lleven su lonchera. Sí. Pero lleven su lonchera. Ay, sí, muy difícil. Es que uno nunca... No, pero uno sí debería perdón, cargar, llegan con claro. su lonchera. No, es que si uno qué tiene pena contigo, ciertas... pero trae mi comida. ¿Me puedes dar no. un plato y me lo sirves? Sí, claro. No, no, no puedes llegar nombres. A un evento social no. esperando comer de la comida del evento social. No. De acuerdo. Es que sabe que es lo más rico, Nico. Y yo me sostengo. Yo le dije a mi pareja, no hagamos esta fiesta. Te invito a un viaje sin límites. Uy. Felices. Vale propuesta. Menos que esta fiesta. Sí. Y me dijo, la fiesta. Le dije, perfecto. Uno tiene derecho ya a decir, pero hasta aquí llego yo. Pero uno, ¿por qué tiene que dar gusto a esas cosas? Suficiente trabajo la reunión, ¿no, Nico? No, pues ya con eso ya queda. Y estoy listo. De acuerdo con Nico. ¿Saben qué? Para evitarnos esta discusión de que es que uno debería y no, uno no debe hacer nada. Mejor no hacer reuniones. Ah, ¿verdad? Exacto. ¿Para qué? Sí, es que es pero tan fácil. ¿Para qué si van a todo? Quedar? Van a quedar desagradecidos. ¿Es tan pues mejor fácil no solucionar todo? Es tan fácil. Pues tranquilos, me citan qué reuniones? A un restaurante y allá empiezan. No, no me citen mira, a nada, mi favor, yo estoy ¿me rico en mi casa. No, no, yo voy a mi reunión si no, con mis amigos. Yo estoy rico aquí. Y va una persona vegana y empieza. Señor, cuénteme una cosa, el aceite, y yo no, uno ahí. Y cuando acaba el pedido de ella, que son como 40 minutos de una vegana, entonces uno dice, mira, me trae un baby beef con salsa y con papas a la francesa. Y trae, listo. Y sabe que y si le queda del churrasco un gordo, me lo mete ahí de ñapa en el plato. ¿Qué? Pero ¿qué? En la conclusión de eso es que esta discusión, imagínense, yo les digo, con todo el amor del mundo, pero uno matándose por hacer una reunión y uno complaciendo, y sobre todo, mira, es que aquí me tocó en un 31, mira, es que mi primo es vegetariano. Pero es que aquí hay langostinos. Pues es que no se lee. Hay langostinos falsos. Pero usted le hubiera dicho que, son de plástico. No, que son de decoración, le hubiera un dicho. Un gran favor. Que los mastique. Hazle tú tu maravillosa ensalada. Te dedicas a la ensalada. Pero yo no me hago un dedo por esa ensalada. Y yo sirvo la ensalada para todo el mundo. Pero la ensalada le mete usted, por ejemplo, una Caesar salad. que tiene anchoas y ese es el... No, yo... ¿No? No, pues ahí queda. Pero es que la mía es que sí en la salsa. Pero me parece que sí. Listo. No haga reuniones. Nico, esa es una frase sencilla. ¿Por qué reunirse? ¿Para qué reunirnos? Pues si quieren hagan un Zoom ahí y nos vemos en el computador. Chapó para Nicolás Samper, de gran inspiración. A mí no me pidan, por favor, plato especial. Lleguen comidos. Sí, o no hagamos nada. Más fácil para todos. No, o lleguen comidos. También. Mira, es que yo soy vegana y yo no, ni siquiera me pongo, yo solo ando en alpargatas y... Pues mi amor, llega comida. Se come un talegado de caladitos de papel antes de llegar y listo, y queda taqueado. Es que no me gusta que la gente tenga suéteres de lana ni zapatos. ¡No vayas! ¿Para qué va? Porque te mando unas fotos de la reunión, ¿te parece o no? Pero eso sí, todos salimos con nuestros zapatos de cuero y nuestros suéteres de lana virgen. Claro. ¡Ay! ¡Qué virginidad! Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos con un grupo español. Este grupo se llama La Plata. Esta es una canción del 97, se llama María. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Una mujer, una noticia bastante rara y linda, ¿no? Una mujer que se llama Mireya Sidya, 24 años. Se ha convertido en la primera española que se ha practicado 3 trasplantes pulmonares de los 2 pulmones 3 veces. ¿Les parece eso normal? ¿Por qué? No entiendo. O sea, 3 cada uno. Claro, ¿cómo? Tremendo. No, y se ha hecho 3 trasplantes de los 2 pulmones. Ah, okay. Uy. No sé. Qué fenómeno. Es que nació con problemitas. Nació con problemitas. Y entonces... cuando era muy jovencita le descubrieron que tenía una fibrosis quística. Tenía meses. Y la chica recibió su primer trasplante ya un poquito mayorcita. Creo que tendría 19 años. Y le dijeron, mire, si usted quiere vivir, trasplante bipulmonar. Y no salió bien, el cuerpo rechazó el órgano y en el 19 volvió al quirófano para un segundo trasplante. Y se volvió a producir la incompatibilidad del equipo médico, consultorios profesionales, la posibilidad de una tercera intervención. Y esto pasó el año pasado. Volvió al quirófano en una operación que duró 5 horas con 17 médicos. Lo curioso es que le dieron 3 trasplantes a la misma mujer cuando hay gente que espera un riñón, un pulmón y no le se lo dan. Pero era el reto médico. Hoy en día hace bicicleta estática, es adicta a la cultura japonesa y apasionada por el nuevo pop coreano y afirma, ahora me pongo a bailar y no me canso. Ten cuidado con tus pulmones porque no cantes victoria. Muy sobrada, pero 3 trasplantes de pulmones a esta chica que tiene 24 años. Tremendo. Por lo menos sí está bastante tejidita, ¿no? O sea, no, tiene pues bastante crochet. 5 años y 3 operaciones de ese calibre. 2 pulmones. Imagínese esa locura, o sea, una barbaridad. Un ror, perdón. Bueno. Perdón, estamos patrocinados. Sí. Por eso. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Mónica, por favor. Pues que Jeff Bezos quiere desmontar un puente histórico en Rotterdam para dar paso a su yate. Sí, y lo va a hacer. ¿Qué tal atrevido? Es atrevido, a mí también me parece lo mismo. El puente eso se llama... con plata vale el perro. Sí, total, pues el puente se llama The Jeff, es un puente que pues está construido hace muchísimos años en Rotterdam, desde 1878. ¿Estamos hablando de Rotterdam, Holanda? Estamos hablando Rotterdam, Minnesota. Yo creo que de Holanda, pero ya vamos a confirmarlo. Confirma porque es que como hay tantas ciudades gringas que se llaman así. Por ejemplo, Rotterdam, Casanare también. París, Texas. Exactamente. Ok, ya te voy a... No, acaba tu nota. Sigue la solamente nota. Solamente es una solicitud porque está ya mis con compañeros ya me van a tirar un, una ayuda. Bueno, entonces les estaba contando que este puente fue construido en 1878 y pues a lo largo de los años ha sufrido consecuencias a propósito de los eventos climáticos del mundo. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial la estructura fue blanco de bombas, entonces pese a que hubo muchos intentos de destruirla... Holanda. Nunca lo demolieron. Sí, ya. Así que bueno. Pero ese tipo tiene un power increíble, la idea a Rotterdam. Yo quiero que ¿qué tal? Me cumplen ese puente. ¿Cuánto vale esa vaina para que pase mi superyate? Total. Pues el magnate construyó este yate que es tan grande en el municipio de Ablaserdam, al oeste de Países Bajos, que no podía pasar por debajo del puente y necesita hacerlo. Increíble. El yate mide 127 metros de largo y cuenta con tres mástiles que superan los 40 metros de espacio entre el agua y el puente, lo cual llevó a la empresa a solicitar a las autoridades esta polémica decisión. Y pues al parecer se lo van a dar. Que eso es como lo más insólito. O sea, ¿cuánto tendrá que pagar? Tiene mástiles, es de vela también, motor no, y vela. Claro. ¿Cómo le parece? Bueno. Yo estoy de acuerdo con Jeff Bezos, que tiene plata marranea, ¿no, Nico? Y Tom sí, Wesselin. Pero muy de mal gusto también. Uy, sí, no, terrible. Y Tom Wesselin. Pero es que no le... Pero y, ¿qué algo de buen gusto tiene Jeff? Bueno, pues no, ha hecho muchas cosas chéveres. La empresa que él tiene es pues muy buena. Puente, Amazon no es sé, muy cool. La última década, cualquier cosa. Sí. Pero muy brocha. Sí, total, eso sí. Tom Wesselin, que es el presidente de la Sociedad Histórica de Rotterdam, confirmó a Agencia EFE que el municipio ya había autorizado los permisos para desmontar el de Jeff. O sea, esto ya es un hecho. Esto va a pasar en los próximos días. Increíble. Eso, es que vuelvo y repito, solamente ver a su esposa Sánchez, creo que es familiar mía. Ya usted dice. Sí. Ya sabe por dónde va el agua al molino. El agua al molino, sí. Y ahora se viste todo de luces, parece un cantante. Solamente yo le recomiendo, sí, le recomiendo Jeff que por lo menos se arregle el ojito, porque es que ha hecho todo, pero no ha podido con el ojo. No, eso sí, no ha logrado, ¿no? Unos hilos. ¿Tiene que sí. 300 mil millones de dólares, pero no ha podido subirse el ojo. Un poquito de botón. Porque no es atractivo tener un ojo cerrado, eso no es bonito. No, sí, un para sapo. Nada. No, pero sí, nada que ver. No, pues yo lo siento mucho por Jeff, pero... Vuelvo y repito, frase, eso es una frase urbana. El que tiene plata, y es la misma frase de sí. toda la vida. Y este la tiene misma. Y mucha. Pero estilo, no, ninguno. No, no tiene para nada. No tiene porte. No, el que mono, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Es que por eso, ahora su yate debe ser una belleza para tener a la señorita Sánchez. Y pasarla de ambiente a ambiente cada noche en un ambiente diferente. Ah, no. Bueno, ella le está manejando la empresa de filantropía que él tiene. Ya tienen 10 mil millones de dólares para ayudar al cambio climático. A ningún pobre de la India. Cambio climático. Sí, sí, sí. Vamos a continuar ahora con algo de música. Turno ahora para un tema de 1972, número 5 en los Hot 100 de Billboard, número 7 en el Top 100 de Cashbox. Dos leyendas del soul, Roberta Flack y Donny Hathaway, llegan con esto que se llama Where's the Love. Bueno, nos acompaña nuestro gran investigador, nuestro gran profeta de la noticia, nuestro gran talento en crisis, Santiago Ángel. Pero porque en crisis, Jaime, buenas tardes. Es mi pensamiento y no lo cambio. Adelante, Santiago. Está bien. El talento en crisis viene a contarles. Esperando. No, porque es la crisis de las noticias, de buscar, de mirar, de auscultar, esculcar. No, pues yo no voy a dejar de decir que a veces sí estoy en crisis, claro, cuando ustedes quieren corcharme. Pero siempre sale de la crisis. Usted tiene un gran manejo de crisis. ¿Qué pasa? Sí, yo hago fintas y gambeteo y lo logro. Bueno, les cuento noticias. Les actualizo como lo he hecho estos últimos días con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, porque hoy hubo otra gran alerta de los Estados Unidos. y es que revelaron información que estaba clasificada hasta hoy acerca de un supuesto plan, otra vez de falsa bandera, de Rusia para justificar una invasión a Ucrania. Estados Unidos dice que la inteligencia militar estadounidense concluyó que estaban preparando un video con un supuesto falso ataque militar de Ucrania a tropas rusas para justificar la invasión. Y esta información la hicieron pública en la prensa americana, exportada en todos los diarios, y pues bueno, moviéndose la inteligencia americana. Es decir, cada día un nuevo hecho de mucha tensión en esa frontera. Eso es lo último que ha pasado con Rusia y Ucrania. Ahora vamos a Colombia. Hay noticia política porque Juan Fernando Cristo decidió renunciar a su candidatura presidencial. ¿Qué? Algunos dicen que es, pues es una pérdida irreparable. Le digo, ¿por quién votamos? La noche. Ahora, ¿por quién votamos? Algunos se preguntaron si Juan Fernando Cristo era candidato presidencial. Pero bueno, decidió renunciar a la candidatura. La verdad es que no le había ido para nada bien en las encuestas, no marcaba casi, estaba menos abajo del margen de error. Pero bueno, es una persona que igual bueno, se ha dedicado a hacer una tarea. Es una buena noticia estar abajo del margen de error, por lo menos. Pues es una persona que igual se ha dedicado a una tarea importante en la coalición de centro, y es lobby, ¿no? Lobby político, tratar de organizar sobre todo un papel de logística para evitar las confrontaciones. Y bueno, así las cosas. Entonces, para la consulta de marzo de la coalición Centro Esperanza, solamente van Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo. Menos mal, solamente van, de hecho, sí, como siete. Sí. ¿Me repite los nombres? Que es que el tercero que no me acuerdo. Todos se gustan, con todo gusto. Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Carlos Amaya, que es gobernador de Boyacá, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo. Esos son los precandidatos de la coalición. Pero ahí se va a bajar alguien más, ¿o no? Yo creería. No, pero eso es como... ¿No? Es como cuando uno dice... No. Pero... No, es que no opino, pero... Yo no sé si con todo sale un candidato, no sé. Dime, sigue. Muy bien. Bueno, le traigo un dato. Es que no sé si llamar esto dato original. Es que suena como bonito. Pero hágale, mire, hombre. ¿Quién es el que adorna las cosas? Yo le conté, no señor, pero yo voy al punto. Yo le conté que hoy en la Corte Constitucional iban a discutir el asunto del aborto. Luego, acaban de aplazar la discusión en la sala plenaria de la Corte porque no lograron decidir sobre una recusación que fue interpuesta por varios movimientos contra uno de los conjueces, que es el conjuez Henao, ex rector de la Universidad del Externado. Luego le voy a contar lo que va a pasar porque es bien importante. La próxima semana se acaba la presidencia del magistrado José Antonio Lizarazo y llega la magistrada Cristina Pardo, que en la primera votación sobre la despenalización del aborto votó no. Sí. Luego, la presidencia de la Corte va a estar en Cristina Pardo. Y un magistrado que es ponente de una de las propuestas para despenalizar el aborto, Alberto Rojas, sale de la Corte el próximo 22 de febrero. Luego, tiene que haber otro magistrado, elección en el Senado, pero quien va a presidir las sesiones es Cristina Pardo, que podría esperar hasta que venga un nuevo magistrado a la Corte, no se sabe si liberal o conservador, y tener un voto en la discusión del aborto. Eso es lo que ha pasado en la Corte, en la política y en el mundo. Y listo. La última, muy floja. No, eso es original. Estuvo bien. No, eso estuvo bien. Le digo que la... Póngale el ladrillazo, por favor, no, Cristian. Estuvo bien, no, no. Eso es un ladrillazo de alto nivel. Ahí yo lo defiendo. El ladrillazo. Ok, give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. O sea, sí, se mis cae. Fuentes en la Corte que arriesgaron su pellejo, sí, contando de todo esto, están muy contentas a esta hora. Altísimo nivel. No puede ser. Es que no eche cuentos de que se aplazó la decisión cuando la tengan, cuente, ¿sí o no, Nico? Pero yo sí estoy ahí. Pero es que qué puede pasar. Es el detalle de una las que sería una decisión histórica, Jaime. Claro. Histórico, yo le digo cuál, pero yo estoy tranquilo. Tranquilo, rico, sí. No, estoy rico, estoy sabroso. Bueno, Santiago, bueno. Gracias. No, señor, a usted. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para esta canción que hizo Prince en el 2003. Este fue el último éxito de él, Gran Canción. Esto es un homenaje al funk, un homenaje a Earth, Wind and Fire, a Sly and the Family Stone, a James Brown. Aquí está Musicology. El régimen castrista ha ideado durante décadas numerosos mecanismos, muchos de ellos perversos, para financiar su economía. Una economía dependiente desde la misma llegada de Fidel Castro al poder en enero del 59, tras el embargo por Estados Unidos. En 1959, para que lo tengan en cuenta en este repaso, el 73% de las exportaciones se hacían a Estados Unidos de Cuba y el 70% de las importaciones venían de Estados Unidos. Tras el triunfo de la Revolución, Cuba se alimentó de las subvenciones que recibía de la Unión Soviética y a través del COMECON, Organización de Cooperación Económica de Partidos Socialistas, hasta la desaparición de ambos. Esto desencadenó en 1991 el establecimiento por parte del régimen de período especial en tiempo de paz, una de las épocas más negras que recuerden los cubanos. En pocos meses la isla perdía el 85% de su comercio exterior y el Producto Interno Bruto se contraía un 60%. Esto llevó a los cubanos a intensificar el comercio exterior de algunos de sus productos estrellas, y este en particular me parece muy feo, y lo han hecho. El gobierno cubano ingresó dólares por venta de sangre. Le sacaban sangre a los cubanos, pero era para sacarla sin que supieran, entre 1995 y 2019. ¿Cuánto se calcula que el gobierno cubano se ganó vendiendo sangre en este periodo, de 1995 al 2019, en dólares? ¿Cuánto le representó esa exportación a Cuba de sangre de cubanos? Perdón. ¿Del 2000 qué? Del 95 al 2019. Lo dije dos veces. Muchas gracias. Quedan 10 segundos. ¡Ay, no! No te respondí a ti. ¡Vamos! Menos uno para María Juliana Correa y para Mónica Martín. No, no, no. Yo sí te lo correspondí a tiempo. Pero es que no te entran los dos chulitos. No. Los originales. Se te demoró en entrar. No, no. La corrección. ¿Pero por qué? No, es injusto. No es injusto, yo claro he dicho. Claro que es injusto, porque ahora sí, acuérdate que ayer también te dije la verdad, te estoy diciendo la verdad, no te entró, pero yo antes de que acabara tun-tun, yo te lo envié. Te lo prometo. No, es verdad. Es que a veces te temo. Jaime, no es verdad. Perdón, yo tengo full internet, pero full. Tengo de subida 500 megabits y de bajada 500 megabits. Es que Nicolás le consta. ¿Tú crees que este sonido es producto de la coincidencia? Bueno, no leo a las de menos dos y leo a los que están luchando el puesto. María Juliana, menos uno. Orlando Rivera, 100 millones de dólares. Nicolás Samper, 700 millones de dólares. Chapó para Nicolás Samper, más no, más uno, porque le faltaron. O sea, un punto dólares. Simple. Sí. ¿Cuánto dijiste, Nico? 700 millones. Ay. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es aproximadamente 830 millones de dólares en sangre. ¿Cómo era el repaso, María Juliana? Qué injusticia. Mónica tiene menos 9 puntos. No, pues cómo no. Tienes que mandar más rápido el mensaje. No, Nico. Te mando pantallazos, que es el igual que le mando pantallazos. No, no me mandes nada, gracias. Que, pero pues te lo mando no a ti. Para que no te pases un día lo más rápido. Alguien me crea. Yo no, tengo pero... menos 4. Tú yo, pues. Mándalo tú también. ¿Tú llevas rápido, como María menos Juliana. 8, María Juli? No, menos 4. Estás mandando muy lenteja, María Juliana. Orly menos 3 y Nicolás menos 1. Sigue negativo. ¿Pero no ganó Nicolás? Sí. Pues tenía un punto, tenía menos 2. Bueno, pero ¿por qué le cargan bronca si el man no hizo nada? No, nadie le carga bronca, nada que ver. Despegamos, por favor. Qué presión. Recordemos el tema del día, Nicolás, por favor. Mire, viendo una serie, ¿cuál ha sido el máximo de capítulos que te has visto en una misma sentada? ¿Qué fue lo que te cautivó? Juego de Tronos, Amo los Dragones. Ay, vivía con uno, ya me separé. Roberto Bello, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 0-1. John Torres, el dólar subió. El Dow Jones bajó, el Nasdaq bajó. 500 puntos cada uno. Eso es por el tema de las... de los empleos en Estados Unidos que van de cabeza. Sí. El estarán, o sea, están fritos. No, están llevados. Y el Brent, ¿y 91, Biden? No. Y Biden despacito, lento. Facebook perdió, creo que 130 mil millones de dólares de su valor. La empresa completa. Seguimos. Breaking Bad, durante la aparición de Gustavo Fring, ese tipo hace un papel increíble al aparentar semejante mafioso antisocial tras el amable rostro de un vendedor de pollo frito. Gran serie. Impensable que haya algo mejor. Creo que me bajé una temporada en 2 días. Son 7. Bueno. Saludos al Walter White de la radio. A Nicolás Sánchez. Y dice Cucho, apareció Cucho. Toda la de Georgina. No más palabras, señor juez. No entiendo. La de Rodríguez, sí, la esposa, sí, de Cristiano Ronaldo, que salió la semana pasada. Sí, claro. Uy, me costaría trabajo ver esa chica. Prison Break, de la 1 a la 5 en 2 días. Sí. Un sábado vi los últimos 20 capítulos de Vikingos. Hay un personaje que me recuerda a Nico, llamado Floki, que es un vikingo loco. No, de verdad. En las batallas habla solo, siquiera una, ni siquiera una flecha lo roza. Y sus compañeros se mueren. Betty la Fea en YouTube. Uy, no, yo no más. Es que ya pero está. Pero deje que a la gente le gusta, hombre. Pues es que, ¿qué hacemos? Pero verla 10 veces esa vaina. Pero dije, a la gente le gusta. Yo la he visto no, 3. No, y después me llama la atención. Oye, mira, esto es el... Daniel Salamanca, algunos años atrás me vi la serie completa en Manuel, eso no es una serie. Uy, yo sí que he visto, esa sí que la he visto harto yo. Pero es que eso no hay problema. De Film Zone. Compré todos los capítulos de Don Chinche en Betamax. Y me aplasté a verlo una semana completa cuando me echaron del trabajo. Chao. Bueno, chai. 5-4. Eh, 15 capítulos de 24 horas de Kiefer Sutherland. Manimal y sus 8 capítulos todo un domingo. Era un bacano ver al man volverse pantera, águila, caballo, hidro. Besos al papi del buzo negro en la tele. Barbuchis, te amo. Uy, pero... me vi 8 capítulos de Game of Thrones en una sentada. Bueno, ya... ¡Ay, venga, me deja mandar un saludo! Pero es que no haga tanto hecho. Nos están oyendo Javier Villamizar y Diana Andrade en estos momentos. Diana se subió a un Uber y Javier nos tenía sintonizados. Entonces les mandamos un gran abrazo. Beso a gigante ambos. A ellos. Sí. Muchas gracias a todos los muchachos que nos oyen. Eso es escaso por estos días. No, deje. Yo estoy bien. Bueno, ya volvemos. No se muevan. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual, Bueno, arriba, porque es que ya me invitaron a un plan que es muy bueno. ¡Guau! Que es el 5 de febrero, les digo que se apunten. O sea, ya. Sí, ya, este es el sábado. Es que en la Galería del Museo se va a inaugurar una exposición que se llama Manuel Hernández, El Regreso, que es pues una exposición magnífica de este pintor abstracto colombiano, que seguramente es el más importante del siglo XX. Con esto no solamente se va a hacer un homenaje a Manuel Hernández, uy, ¿qué te pasó, María Juliana? Que te sacas un ojo. Sino también iniciar la actividad de representación del legado de Manuel Hernández por parte de la Galería del Museo. Así se reúnen 50 años de trabajo de Hernández, desde el año 58 hasta el 2008, que están exhibidas en los dos espacios que actualmente ocupa la galería. Qué chévere, eso es este sábado. Sí. 5 de febrero, exactamente. Para que vayan, se programen, me pareció que es un muy buen plan para hacer. Pegarse la pasadita por la galería del museo para ver Manuel Hernández El Regreso, la exposición de, además, pues, un artista que tiene influencias, pues, de Kandinsky, en fin. Es muy bueno, se lo recomiendo mucho. Allá llegan y preguntan por Soraya Yamhuri. Listo. Ok. Y que venimos recomendados de Nicolás Samper. Exactamente. Claro, obvio. Y para allá, que nos den trato VIP. Exactamente. Exacto. Y les va muy bien, van okay. a ver. Bueno, arriba. ¿Ustedes qué tienen, María Juliana? ¿Arriba o abajo? A ver, yo la cuento y tú defines. Dale. Reinos se han destruido por cuenta de las capturas de pantalla de las conversaciones. Ah, bueno, oh, sí. En esta época del chat, de lo digital, se han acabado matrimonios, se han dividido familias. No, la vida. De todo. La vida. Sí. Pues Facebook, es un rollazo. Sí, uy, sí. Pues Facebook acaba de anunciar que en la nueva actualización de la aplicación y también pues obviamente en la página web incluye notificaciones de captura de pantalla, es decir, si alguien entre el chat de Facebook, yo estoy hablando contigo por Facebook, Nico, sí, y tú decides tomar una captura de pantalla. Tomarle un pantallazo de la conversación. Ajá. A mí me va a llegar una notificación que dice: hey, Nicolás, le acaba de tomar pantallazo una captura a esta pantalla. Claro. Me encanta, buenísimo. Claro. Pero no resuelve nada tampoco. No, si ya lo que hizo se hizo ya mal. Ya tomaste el pantallazo. Se hizo mal, se hizo mal. Pero la gente la va a pensar dos veces antes de tomar los pantallazos. No, claro. Sí, obvio. Para prever el acto. Claro. Bueno, ahí arriba, está. Arriba. Para quienes usan mucho, digamos, este servicio de mensajería instantánea, el Messenger de Facebook. Pilas con los pantallazos porque ya la otra persona se va a enterar. Claro. Exacto. Moni, ¿tú tienes arriba o abajo? Yo tengo arriba por aquellos nominados para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll que se anunció el día de ayer. A ver. Están nominados Beck, que rock and roll no tiene nada. Eminem, que rock and roll tiene nada. Dolly Parton, que rock and roll no tiene nada. Lionel Richie y A Tribe Called Quest. Ellos son entre algunos de los nominados, pero también están Pat Benatar, Kate Bush, Divo, Eurythmics, Judas Priest. Okay. ¿Pero Divo el grupo vocal? Divo el grupo vocal. O sea, no. Pero no, no Divo, el Divo. Divo no. Los Devo, de... Devo, que se escribe Devo, pero es Divo. Sí, Divo, Divo. los de... Lo dije Divo. Los de Whip It. Yo no dije el Divo. Pero bueno, Divo. Sí. Eurythmics. Judas Priest, Fela Kuti, el MC5, los New York Dolls y Rain Against the Machine. Ah, bueno, y Dionne Warwick, que nos gusta. Pero es que, bueno, la verdad, te voy a ser franco. La mitad de los artistas que pertenecen a ese Hall de la Fama no son de rock. No son rock. De rock. Stevie Wonder, Aretha Franklin. O sea, ¿qué tienen de rock? No, nada. Es muy raro. Pero cuando Jay-Z... Cuando Jay-Z entró a la organización en el 2021, él mismo dijo algo que ahora pues está siendo posible. Dijo: al crecer nos creíamos que pudiéramos ser, no creíamos que podíamos ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Así que para la próxima generación puede pasar cualquier cosa. O sea que parte... Fama y ya, sin rock and roll. Exacto, deberían... No, o hagan otro Salón de la Fama de otra cosa. O el Hall de la Fama de la música americana. Más chévere. No, más chévere. Mira, hagamos uno del rock and roll y listo. Hall de la Fama del pop. Aquí hablamos nosotros. Pero por ejemplo... Porque en el pop sí cabe todo. Sí, todo es pop, ¿no? Por la música popular, no por el pero beat sí, pop. Pero si vamos a ser específicos con el género, yo no le pondría pop. Uy, es que hoy en día además el tema de los géneros me parece muy difícil porque hay difícil. Muchas canciones... Polémico. Hay muchas canciones que incluyen varios géneros. Claro, exactamente, pues hay muchas fusiones. Pues muchas fusiones. Digamos que muchos están en el bando de ustedes. Para mí es arriba porque igual... Para mí abajo. Para mí es arriba. Nicolás, ¿por qué me voltearon? Para mí es arriba porque los artistas que están postulados están bien, me gustan. Pero les voy a decir algo. Ese tema nunca ha generado controversia en el caso del Hall de la Fama del Rock and Roll, porque desde el día uno han incluido... cualquier cosa. Han incluido grandes artistas que no necesariamente son rock. Por eso. Entonces, o cámbienle el nombre o arman dos stands. Listo, sí, aquí estamos los del rock, aquí están los de otras vertientes. Para mí abajo. Lo que me parece curioso. En el Richie no tiene nada de rock. Sí, o sea, bueno. O sea, le parece que ese You Say Me es las tareas apestan. O sea, imagínese eso. Uno cómo va a rockear pues con All Night Long. Sacudo la cabeza, sacudo las mechas, no tengo. Las que no, le salen mechas a usted en ese intento. Bueno, Emilio, vamos con música. Pues vamos a continuar ahora con Pues a ver, algo de rock and roll justamente. Billy Joel con un cover de una canción original de Elvis. Y este cover hace parte de la película Honeymoon in Vegas con James Caan, Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker. Aquí está All Shook Up. Tenemos un problema técnico, vamos a continuar entonces ahora con esta canción que dice así. Aquí está Chris Delano con este tema de João Donato y Marcinho Dávila. Esto se llama Gaiolas Abertas. No, quería... Primero, Emilio, gracias por recordar estos momentos tan divinos que me traen a la memoria a Río de Janeiro. Y segundo, no lo había hace años y es una canción muy bonita que sí me gustaría... compartir la letra, musiquita de fondo, Cristian, algo, pero no tan fuerte, porque es como para mujeres y es verdad, se llama Gaiolas Abiertas y es como cuando uno le abre la jaula a una mujer, ¿no? Le dice, sal, mi amor, sal. Vuela. Vete. Vuela alto. Y la canción dice, no, vuela, vuela mucho, vuela y sube altos riscos y vas a tener mucho peligro. Y haz todo lo que quieras. Y ojalá te encuentres a un cántale al pajarito. Y ese pajarito que anda volando fagueiro. Es que eso es una expresión muy, muy especial. Que es cuando usted vuela a fagueiro, es que anda tranquilón, ¿no? Así, usted ha visto esos pájaros que van como que no saben que hay nada, ¿no? Claro. Y ya le canta a su pajariño y terminan pues enrasándose. Ah. Entonces me parece una letra muy linda, Emilio. Buena canción. Chris Delano, si no estoy mal, sí. Con el señor John Donato, ¿no? Exacto, sí, compuesta por él. Uy, qué linda. Me trae unos recuerdos de Río de Janeiro tremendos. Pues yo andaba sola, no andaba ni con jaula ni con vieja, por lo cual pues es para los que están como muy posesivos. Entonces la canción lo que les sugiere yo a veces, abra la jaula, libere, y que salga esa nena a volar. Exacto. Y que si en el camino se encuentra su compañero volando fagueiro, o sea, volando así con las alas así como frescos, ¿no? Claro, libre. Esa es la letra, María Juliana, sé que te gusta la música. Sí. Boando Faquero, se llama Gaiolas Abiertas. Esos son jaulas abiertas para que vueles fagueira, ¿no? Fagueira, claro, sí. Puro fagueira. Livianito. Bueno, pues es una delicia oír esta canción porque hace años no la oía. Y yo me acuerdo mucho desde el verde de Río, yendo a la ciudad de Búzios. Que fue famosa por Brigitte Bardot, que ella lo descubrió, se volvió famosa por ella, como hizo famosa a la ciudad de Saint-Tropez. Y Búzios, pues una divinidad. Son cuatro calles, pero acuérdense, usted va a Fagueiro. Sí. Usted va a Fagueiro. Va a Fagueiro. Sí. Volvemos. Dime, sí. No, de hecho, usted. Dime. Estaba cerciorándome ayer, hace cuánto no sonaba esta canción. ¿Y ustedes saben de qué año es la última playlist en la que figura esta canción? 2015. Por eso hay que meterle un poquito más de vitamina a esta vaina. Ha pasado 7 años, Nico. Sí, es bastante rato. Es, ¿no? Que eso buscar es una delicia. Yo estoy de acuerdo con recordar joyas como estas. Por ejemplo, ayer le di gusto a Nico con Lucifer. Yo sabía que le gustaba. Cancionzota, muy Parsons. Buena. Y de, claro, hecho, Alan, es que no, y de hecho, la semana entrante uno de los conciertos va a ser Alan Parsons, el nuevo concierto que acaba de salir en vivo en Holanda. Sí. Pero ¿sabe qué me pregunto yo con todo el respeto? Ah. Eso es como poner una canción a Adolfo Hitler. Usted no le puede poner una canción Lucifer. O sea, es un poco loco. Sí, es muy polémica. Pero, el nombre, ellos, sí. Pero ellos saben por qué. O sea, escoge entre Lucifer y Adolfo Hitler. No, sí, no, o sea, eso está un poco difícil. No, pero ellos saben por qué se llama Lucifer. ¡Lucifer! Eso, venga, pues, y no, me trae la. Tiene una connotación bíblica, ¿qué? Ese título. Tiene una connotación bíblica ese título. ¿Saben por qué? Porque. Sentido. No, es de un álbum que se llama Eve, que es un homenaje supuestamente a las grandes, pues a las mujeres, por así decirlo. Y si no estoy mal, hay un momento dado en la Biblia en que Lucifer se le aparece, si no estoy mal, a Jesús en forma de una linda. No te metas en eso. Es que yo ando. Yo creo que tú estás ahí un poquito perdido. Pues no, no sé, le pongan una canción Lucifer, por favor. Es mi recomendación. Alan, pues, le pusieron esa canción así por eso. ¿Se acuerda de la historia? Es que Lucifer, Nicolás, es la peor imagen que tiene el diablo. O sea, exacto. Él tiene, el diablo es más suave, o sea, que es Lucifer. Es que puede hacer, ponerle una canción Belcebú. O sea, es. Exacto. La misma el rey de las tinieblas. Luzbel. Pues. Eso. Nosferatu, o sea, sí. Qué fuerte. Pero usted puede decir el rey de las tinieblas, bueno, mal. Usted puede decir el diablo. El patas también. Si quiere. Bueno, hay una que se llama El Diablo de San Alejo, ¿se acuerdan de eso? Y hay una que se llama. No, pero. Y de fobia pero, de México, hay una canción que se llama El Diablo. Pero ya Lucifer. Yo porque sabía que yo iba a mencionar la canción de San Alejo y María Juliana se puso a saltar. ¡Satán! De la alegría. ¿Es que? San Alejo es un grupo paisa, perdón, mi ignorancia. Es un cuarto. ¿Paisa no? Es un cuarto, Anisales. Generalmente. Anisales, no, lo volvieron un grupo, pero es un cuarto. Muy bueno, el humor está. Gran grupo. Pero era buen. Gran grupo. Era buena música. No, a mí me encantaba. Que le queda a los Rolling Stones entonces. Hacía parte del universitario. Hacía parte de ese glamuroso grupo del tropipop. Pero no era tropipop. No era, pero es la generación del tropipop. No era ni tropi ni pop. Sí, no era ninguna. Pero ¿cuál es la canción más famosa de San Alejo, María Juliana? Barman. La que más te gusta. Barman, sí, esa es la que más sonó. ¿Y por qué no la ponemos para allá? Magnífica. Por eso, pongamos es Barman de San Alejo. Sí, o sea. Pero eso es colombiano, mira, perdón. Sí, te vas a morir. Vas a poner, oye, de Manizales, Jaime. No, pero te vas a morir de la alegría oyendo esa canción, brother. Oigan, pero ¿por qué no la oímos un minuto? Porque María Juliana casi se bota por una ventana de la emoción. Sí, casi se bota por acá. Eso de verdad es música, ¿no, Nico? Pero que está en el cuarto de San Alejo. Bueno, pues ya se va a acabar. ¿Cuánto falta? No, pero es que esto sí es una tortura. Está en la cola. Y hubo que no se acaba. Coletazo. Ni un acorde más de esta canción, por favor. Ya volvemos cuando se acabe. ¿Ya? ¿Se fue? Ay, siquiera. Que descanso. Desde antes de que trabajara en Social Network, la red social, Andrew Garfield, actor entre británico y estadounidense de voz nasal y conversación franca, está convencido de que hay vida más allá del dinero, la fama y, ¿quién lo iba a decir?, de las redes sociales. Tras volver a la piel de Spider-Man en la inevitable No Way Home, su papel como el televangelista, estafador y codicioso Jim Baker, una nueva película que son los ojos de Tammy Faye, le devuelven a la actualidad de ese otro tipo de cine de prestigio y brillo en el que cree, milita y hasta proclama con fe ciega a mí. Se trata de Andrew Garfield, nacido en 1983 en Los Ángeles. Su regreso por sorpresa en Spider-Man ha sido muy vistoso, de un actor que se niega a estar quieto. Acaba de terminar Under the Banner of Heaven, una serie de mormones, fanatismo y crímenes. Ha sido anunciado como protagonista de la nueva versión de Retorno de Brideshead, firmada por Luca Guadagnino, y cantó en Tic Tac Boom de Lin-Manuel Miranda, y ahora estrena Los Ojos de Tammy Faye, donde da vida al evangelista Jim Baker, creador junto a su mujer, interpretada por Jessica Chastain, de, entre otras y muy lucrativas cosas, la telerrealidad. Lo dicho, hay que tener capacidad de trabajo y sobre todo fe. El mundo lo quiere. Y sobre todo, sus amigos, muy amigos. Anda demasiado gay. Muchas gracias. No, pero tranquilo, hombre. Déjeme. No dice... Sí, hombre. Déjeme. Bueno, sí, gay Shakespeare, gay Oscar Wilde. Gay Napoleón. Exacto. Este lo que es un que soberano. Es un pobre... Uy, Andrew, es que, ¿sabe qué me pareció increíble? El Hombre Araña, que es una super película. Es que salen el nuevo. El primero, que es el señor Tobey Maguire, y este. Sí. Y se sientan en una mesa y les faltó sacar unas agujas para hacer bordado y hacer dos, no, mamelucos. Tranquilo, hombre. Amigos, muy amigos, para mí Andrew Garfield está en una etapa un poquito delicada en su vida. Para ustedes, María Juliana, amigos, muy amigos. No tengo, Jaime, amigos, muy amigos. Mónica, es que no es pecado, no hay problema. Sí, no es pecado. Pues yo no he encontrado una como positiva. Yo tengo una muy corta, que es Nicole Mitchell. Sí. Que ella se dedicaba a, era pastora en una iglesia. Y se salió de su comunidad. Todo el mundo quedó muy sorprendido porque era pues una persona muy cercana a la iglesia y tal. Y ella se salió de la comunidad y dijo, no, ya saben que yo ya me cansé de esta vida. De esta vida que además ha sido heredada por mis padres. Ellos querían que yo estuviera en una iglesia predicando y demás. No, yo siempre he querido otra cosa. Yo he querido hacer videos porno. ¿Ah? Se declaró, se separó del marido, se salió de la iglesia, se declaró bisexual y actualmente ella graba videos un poco polémicos y los pone en Instagram y demás. Dice, ¿qué tipo de polémica? Sí, exacto. Polémica hay. ¿De mal gusto? No, polémicos. Son, porno, haciendo claro, todo, cualquier cosa. Exacto. Okay. Entonces, bueno, un cambio de vida para ella. No, okay. Yo lo que quiero aclarar, porque nosotros somos muy abiertos en el tema de las directrices sexuales de las personas, pero lo que yo siempre he insistido y he pedido, pues es que no le pasen a uno vainas como la que le ha pasado a uno con amigos y vainas, la que le pasó con Barry Manilow, que siempre lo veo un poquito amaneradito y a los 73 años ¿salió? Se declaró gay. Claro. Yo encuentro importante que la gente, si pudiera, salga del closet. Claro. Andrew podía salir del closet. Y entre más pronto mejor para ellos. Pero Andrew Garfield es una cosa muy simpática. Es que yo cada vez que lo veo es que sufre mucho. No, pero yo lo dejo. En TikTok, tac, tac, es su TikTok, culminación, tac, tac, de su carrera gay. Tiki, tiki, tac. Tic, tic, salga, brother, bueno, sálgase del closet. Pero sí, no es bueno salir. Sí, no es bueno ver la luz del día. Sí, el alma se lo agradece. ¿Quién lo critica? Nadie. No, ¿quién? Cuando uno critica esta sección es para que la gente se libere. ¿Qué pasó con Batman y Robin? Que Nicolás un día declaró que Batman era el gay y Robin era el varón de la fiesta. Exacto. Y eso era increíble. Sí, que ¿cómo? Adam West estaba, digamos, con... entregado a su pequeño saltamón. Y con una munición, digamos, más bien de salva. Mientras que Robin era una Kalashnikov humana, de acuerdo a lo que... ¿Qué pasó con Beto y Enrique? Después de 60 años de análisis descubrieron que son gays y fueron desarrollados como unos amigos gays que comparten paticos de hule en Latina. Pues eso es, ¿por qué no salieron? Porque no tenían voz. Claro. Fueron inventados como gays y los negaron. Exacto, ¿por qué no? ¿Qué pasó con el llanero solitario y su amigo? Toro. Y Toro. Pues que eran un par de homosexuales y al final se supo que eran los dos pareja. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes creen que en la isla de Gilligan no estaban un poquito atacados con el... ¿Con quién? El tema homosexual y nunca salieron, murieron en su ley. ¿Pero quién? ¿El Gilligan y el capitán, dice usted? No, el capitán estaba sólido. Gilligan y el ricachón. Eran muy delicadas esa pareja. De verdad. Perdón. Yo lo que insisto en esta sección es que sería muy chévere que la gente sea libre y que pues que salga. Ricky Martin le costó, pero salió, ¿no? Salió el hombre de una divisa. Y salió con toda, o sea, hay que agarrarlo para que no se ¿qué? Con ponga a volar con sus alas de felpa. Salió con Tutti Frutti. No, pero hay que decirle pilas. No abras la ventana que tú no vuelas. Sí, exacto. Tranquilo. Pablo Alborán también salió fresco. Y salió tranquilo. Sí, sí. George Michael le tocó salir a la fuerza. Lo agarraron en un baño. A la fuerza. Claro, sí. Pero después salió con Tutti Frutti. De George Michael. Pero después salió con Tutti Frutti. Cristian, no, busquemos por favor la canción Outside, prefiero, de George Michael. Pero yo prefiero una. Y lo otro es la historia de los del tema que hablamos de Chanel. Es que yo quiero dedicarle mañana un ratico, porque es que yo le mandé a Orlando y a Nico y les pedí a ustedes que miraran los bailarines del otro grupo. Claro. Porque es que eso sí, no tienen que salir del closet. O sea, si dicen, qué pena, buenas tardes, le presento a mi novia, pues usted qué hace, hermano. Usted le dice, bueno, venga para acá, hermano, hablemos un rato. Hablemos seriamente. Porque la peor disculpa de todo eso es, yo soy bisexual. Eso es un tema que a mí me parece que es una excusa social. Sí. A mí me cuesta trabajo pensar eso, pero pues yo realmente es que no he llegado a estos límites. Claro. ¿Tú qué opinas, María Juliana? Pues es que cada vez es más normal, ¿no? Pero para las personas... Claro, es que es la realidad. Claro, pero para las personas, lo que dijimos la vez pasada, para las personas que de pronto todavía están dentro del closet y su círculo cercano, sea su familia, sus amigos, entienden ese tipo de cosas, claro. Son muy cerrados, son homofóbicos, tiene que ser un paso muy... Debe ser difícil, claro. Recordemos que lo que le pasó a George Michael fue que lo forzaron a revelar su orientación sexual. Le tendieron una trampa en un baño en Beverly Hills, un tipo que resultó siendo policía, y ahí lo expusieron, quedó completamente expuesto. Él tenía, bueno, tenía, pero lo que dice Bregler es verdad. Hay gente que tiene unos valores familiares muy arraigados. Sí, o alguna vez conservadora. Tipo, y padres muy machistas. Y yo conozco la historia de padres que dicen, si a mí usted me llega a salir, no gay, sino la palabra correcta, porque, repito, gay, Miguel Ángel, gay, ya hemos hablado de bueno, eso. Bueno, tranquilo. Y yo he oído, si a mí llega a salir usted así, lo saco de la casa y lo desheredo. Entonces, ¿qué hace uno? Claro. Entonces, imagínate una persona que tenga un círculo cercano así, en el que no sienta ningún tipo de apoyo o que sabe que no lo van a entender y que más bien lo van a señalar. Pues, tengo un amigo diseñador cuyo nombre no diré, un diseñador de modas famoso en Colombia, que lo mandaron para el ejército apenas el papá descubrió que era gay. ¿Verdad? Eso no sirvió de nada. No podía Pues eso sirvió para hacer una aventura amorosa en el ejército. Le cogió bronca al papá. No hizo nada. Lo pudieron. No hizo nada. No, pero yo creo que inclusive, mire, yo no voy a darme coba ni nada, pero mis hijos me conocen. Si a mí me sale alguno de mis hijos con que ese que le gusta la misma vuelta, pues yo qué voy a decir, nada, qué me importa, apoyo. Pero los viejos antiguos sí, yo creo que son delicados. Sí, más difíciles. Hay otros que no, pero yo conozco muchos. Todavía, pero todavía quedan vestigios. Llega a salir gay, quedan. Y conozco gente de 60 años, papás que les salen no lo con permiten. Eso. Y sencillamente cogen al man y lo echan de la casa. Sí, exacto. Sí. Bueno, ya está muy bien orientado el tema, ¿no? Te queda un arepazo muy bueno, muy bueno. Uy, que mire, por favor. Pues vamos entonces a recordar la canción que escribió George Michael como respuesta a todo ese incidente en el que forzosamente tuvo que revelar su orientación sexual. Vamos afuera, y obviamente afuera es afuera del closet, ¿no? Outside. Mucha atención, belleza de nota que me encantó. Me encantó. Algo huele mal en la casa de los Guerlain, entre los muros de la magnífica mansión de Menul, a 50 kilómetros de París, donde Jean-Paul Guerlain se retiró del mundo de la perfumería, que porta el nombre de su familia y que él llevó a las más altas cimas de la fama. El grado de podredumbre que han alcanzado las relaciones familiares es algo que ni la mejor de las creaciones del antaño célebre nariz, le decían, puede ocultar. Ustedes saben que para comer y para hacer un perfume lo único que se necesita es la nariz. Mm. El renombrado perfumista Jean-Paul Guerlain. ¿Quién, perdón? Jean-Paul Guerlain. ¿No han oído lo que dicen? Mijo, tráigame unos polvos Guerlain. Guerlain. Guerlain. Pero es para decirles cuál es, ¿no la ubican? Guerlain. Claro. Pero se dice porque es nasalizada. Claro. Porque termina en N, Guerlain. No más. Mi profesor empieza a hacer unas morisquetas, le digo, yo nunca he visto a nadie en Francia que haga tantas caras. Sí, tantas como carantoñas ahí. Sí. Jean-Paul Guerlain. Y yo, ¿qué? No entiende igual, nada. Pero sí. Sigamos. Es que no vaya a Francia, hombre. Hoy quédate. Un hombre muy debilitado por el Alzheimer que padece desde hace tiempo y por la batalla que disputan desde hace más de una década. Cristina Krack fue la mujer que conoció al final. Mikkelsen, buenísimo. Franco-danesa de 63 años. Que ha sido su pareja los últimos 30, y Stéphane Guerlain, de 61 años, la hijo, sí, único del perfumero y su tutor legal. El enfrentamiento entre la señorita Krack Mikkelsen y Guerlain, hijo, ha sido largo y constante, pero en los últimos meses ha adquirido un tono fuera de lo común, con un cruce de acusaciones cada vez más duras, que ha llevado a los protagonistas como 20 veces a los tribunales. El tema de la plata es muy harto, Alan. Sí, es complicado. La última vez fue el 17 de enero. Stéphane Guerlain estaba convocado ante el tribunal de Versailles. No, ¿cómo? ¿Versalles, hombre? Versalles, para responder a las acusaciones de amenaza de muerte y violencia voluntaria tras una denuncia de la chica, muy atractiva, antigua pero atractiva. Sí. Una denuncia grave, pero no necesariamente lo peor, entre dos personas que parecen dispuestos a matarse por la plata del viejo. Pues yo, de ser hijo de él, yo haría lo mismo, yo no sé usted. Que siempre que hay plata, usted sabe que eso se presta pa peleas, pa tierreros, pa todas esas vainas. Siempre que hay plata. Hay muerto. Sobre la mesa, sí, hay rollo, siempre. Bueno, pero mejor tener esos problemas. Jean-Paul Guerlain. No, qué jartero. Se retiró en el 2002 tras pasar 47 años como presidente de la compañía que fue vendida a la marca de lujo de Bernard Arnault. ¿Cómo? Perdón. Bernard Arnault. Hey. Que se llama mucha milonga ahí. LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy. Fascinado por esa mujer dos décadas más joven que él, no digo nada, y con quien compartió una pasión por los caballos. No, hombre. El autor de renombrados perfumes, como voy a leer los perfumes de, a ver, el señor Guerlain. Samsara. No, hombre. Este lo usa Josefina. Vetiver. Uy. Ay. Invitó pronto a Krack a instalarse en la mansión de Menuri, donde han vivido las últimas 5 generaciones de la dinastía de perfumeros, fundada por el papá de él, Pierre François Pascal Guerlain. No, pero muy... en 1828. Muy... el diablo, muy exagerado. No, eso creo que es el abuelo. Muy exagerada esa vaina. Guerlain, hijo, siempre sospechó que la nueva novia de su padre... No, exacto, este es el abuelo. Después del papá. Y sospechó que la nueva chica de su padre quería meter mano en el billete. Ah, qué lindo momento. Bueno, pues hay un bollo increíble. Mi única pregunta es un arepaso. Arepaso, Orlando, por favor. A ver. No, estuvo en la historia. Los originales. No, pronunciaciones, sobre todo. María Juli, ¿tú conoces la marca Guerlain? ¡Entusiasmo! La vaina esa de Samsara, Vetiver, los polvos Guerlain. ¿Sabes que no? Uso de la chepa, la chiripa y la ladrón, leche superan los conocimientos. Literatura, pero él ya vendió. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, él vendió en 2002 a Louis Vuitton. ¡Buena suerte! Y él se retiró. Se dedicó a Christine Crack Mikkelsen. Atractiva y un poco cabezona, pero bonita. No, pero ¿cómo así? ¿Por qué, hombre? ¿Cuánta plata tenía en euros el día que se retiró en el año 2002? ¿Qué le quedó al señor Jean-Paul Guerlain? Ojo, Mónica, que se demora es para buscar, ¿no? Ojo. Pero es que ya no les perdono ni media, que es que yo mandé, te mando foto, yo borro todo. Bueno, hay que peluquear para arriba y para abajo, mijo, la verdad. Nicolás Samper, 150 millones de euros. Nico, ¿usted cree que doña Cristina Crack de Mikkelsen se va a matar por esa plata? No, muy mal. Bueno. Orlando Rivera, 6 mil millones de dólares. Menos 2 para Orlando Rivera. Se le ha explicado que pregunten en euros y si contesta moneda, menos 2. La correccional. Lo siento mucho. La ley es clara. La respuesta tiene que tener la humildad. ¿Okay? ¿A qué velocidad corre? Corre a 36 grados centígrados, menos 2, ¿no? Mónica Martínez, 100 mil millones. Y María Julia, 1 millón de euros. Entonces. Se la gastó toda. Menos 2 Orlando Rivera. Menos 1 para Mónica. 100 mil millones de dólares en el 2002. O sea, sería más rico que Jeff Bezos. 10 veces más rico. Es un cucho. Y María Juliana Correa, 1 millón de euros. Menos 1 para las dos muchachas. Es bueno que vayan de la mano. Acuérdense que es un solo eslabón. O sea, todo el mundo en este pagó. Menos Nicolás. Llegó. Menos Nicolás, que no hizo nada. Él mira. Él no fue sacrificado porque no dijo nada. Tuvo una respuesta muy pobre. Pero bueno, después pero de la pobreza de otros compañeros es muy difícil. Está dura esa pelea ahí por la B. Cuando el tipo se retiró, su fortuna, ya eso, era de 2.300 siempre tenía millones plata. De euros. Mucho. Pero es que usted, ¿por qué cree que esta es la pelea? No, no, pues por claro. 1 millón de euros, yo no hago toda esa, o sea, pierde uno toda la plata en abogados, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Bueno, María Juliana, ¿cómo va el arepaso? Bueno, mira, Mónica tiene menos 10 puntos. Orlando y yo estamos empatados en menos 5. Uh-huh. Y Nicolás, menos... ¿Cuánto, perdón? Menos 1. Ah, bueno, vaya. ¿Ya? ¿Se escuchó bien? Entonces estamos ya hablando de que Nicolás le lleva a la última persona 9 y a ustedes ya les lleva 4. Y estamos a 2 días del programa. Pero no ha hecho nada, Jaime, no está ni siquiera en positivo. No, yo empiezo despacio, ya terminamos el tercero del mes. Pero no ha hecho nada, no, porque estaría igual que ustedes de mal. Claro. No, nosotros hemos hecho las cosas muy mal. Acuérdate de una cosa en la vida que tú sabes. El que gana un Tour de Francia no tiene que haber ganado nunca una etapa. Exacto, tal cual. Es el más regulado. De acuerdo, es el que sabe ahí, regular. O sea, ¿qué dije yo? Exacto. Nico, Orlando, ¿algún comentario de lo que acabo de decir? Para ganarse un Tour de Francia no hay que ganar ninguna etapa. Exactamente. No hay ningún comentario, pero eso es lo que uno... Dar esta guerra es lo que se llamaría una guerra pírrica. ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor pasar derecho. ¿Pero por qué usted piensa que este es un ladrón, este señor? Cuando usted ve que hay personas que en la mesa están haciendo trampa. Nadie hace trampa. Eso sí nada que ver. Es un suertudo, es un lucky man. Es un lucky man, pero no sabe un carajo. Le pega puro arepazo. Es un lucky man. Es un lucky man, dígame usted eso. Es un arepudo de verdad, 100%. Y ya. Pero ¿cómo se llama el concurso, Orlando? Perdón. Por eso es un arepudo total. No es los intelectuales, total, es el arepazo. Genuino, claro, genuino. Es un arepudo genuino. Pero en los originales, los intelectuales, no. Y además, el arepazo. Y además de eso, con un gran padrino. ¿Por qué no ponemos la presentación y oímos la letra otra vez, Cristian, de la presentación para que entendamos qué es el arepazo? No, pero es que quedémonos en lo del padrino. Ese es el arepero. Oiga, por favor, oigámosla. Oigámosla. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena o sea, suerte. No me diga, Nicolás, que el texto de esa sección no es muy claro, claro y diáfano. Exacto. Este no es un concurso que se llama Los Intelectuales, el arepazo. Claro, pero el que piensa, pierde. Pero el que no piensa, ojo. También pierde. Claro, eso es verdad, pero no nos vendan más la idea del conocimiento, del calvo, porque no es verdad. Exacto, exacto. Porque ahí entramos en un mar de dudas inmenso. El arepero, el arepero. El arepero. Sí, no. Mar de problemas en el que se van a meter con el calvo. Bueno, bueno. No, pero la pregunta es, ese ataque permanente y el man va ganando. Algo tiene que haber hecho mejor que ustedes, y repito, es como las vueltas de ciclismo. Usted no tiene que ganar la contrarreloj, ni ganar una de montaña, ni tiene que ser, no tiene que tener nada, solamente la última etapa, pues llevar la camiseta esa amarilla o rosada o roja de las tres competencias, ¿no? Sí. Claro, claro. Usted puede pasar un mar de lágrimas, pero el señor lo que pasa es que siempre se ha ganado esta vuelta, hermano. Claro, que siga ganando. De muy buena suerte y un gran padrino, con eso cualquiera la hace. Pero padrino, ¿qué he hecho yo hoy? ¿Qué le hice? No es solamente hoy. Defensor acérrimo, con locura acérrimo. Total. Mañana, si quiere, hablamos de eso. Sí, mañana hablamos de eso. ¿De qué? De esto que está planteando Orlando. Mañana. Batman y Robin, Plaza Sésamo, Beto y Enrique. Bueno, está sugiriendo que somos gays. No, importa, Nico. No. Ah, ¿no? Mar de problemas en el que te vas a meter, Orly. Okay. Nico, mío santo. ¿Ganador del Twitter hoy o no? No, de cierto. Pero quedó mareado, Nico. Es que usted ataca mucho, hermano. O usted vuelve y dice, Nico, un día común. Sí, quedó mudo el calvo. Se le quemó la lengua. Vamos al fin. Llegamos al final de los originales. Los invito al concierto de Emilio Sánchez. Hoy tenemos a Santana. El concierto es Santana a las 8. Sí. En el sabor de la noche. Y por hoy llegamos ese al final de los originales. Con una explicación clara del arepazo y con un buen programa. We had a great show tonight. Gracias, muchachos. Chao, adiós. Gracias. Feliz noche.